Gran momento de la música de comienzos de la segunda década de los 2000. It's time, Imagine Dragons, Radioactive, Believer, Thunder. Los himnos de Imagine Dragons van a sonar más fuerte que nunca este 17 de octubre en el Vive Claro. No se pierde el show más épico que han dado en nuestro país. Las entradas disponibles desde el 3 de julio en Ticketmaster. Imagine Dragons regresa a Bogotá este próximo 17 de octubre. La siguiente canción fue la siguiente canción que pusimos aquí en la programación. Claro. Claro. Es que ese álbum Night Vision Zero es una belleza. Wow. Lindo, lindo. Esta canción es preciosa. Coqueteaban con el dubstep, que estaba muy de moda en esa época. Ah, por Skrillex, ¿se acuerdas? Exactamente. Skrillex estaba dando lora con eso. Sí, le hicieron una buena investigación a los públicos que estaban acercándose al EDM y lo hicieron parte un poco de esa fórmula de rock que los vuelve a traer a Bogotá. Aquí están los Imagine Dragons con Radioactive. Imagine Dragons, Radioactive. Buena. La segunda canción que pusimos aquí en la X. Buena. Sí, segundo fantástico. Éxito gigantesco. ¿Usted se acuerda que por esa época un tipo se tiró por ahí de como de una cápsula? Claro. Félix. Se llamaba Félix Baumgartner, no sé qué vaina. Félix Baumgartner, sí. Esa vaina. ¿Como en la curva de la Tierra? Sí, sí, claro. Ay, ya lo recuerdo. Que fue un stunt publicity con una famosa bebida energizante. Claro. Sí. Recuerdo. Claro. Sí, sí, ¿se acuerda? Claro. Esa fue la época en que el indie empezó a volverse comercial. Ese fue el momento en que el indie se empezó a volver comercial. ¿Se acuerda que nosotros pusimos también una canción que llamaba Free? Claro que esa era el Space, no sé qué, el Space, no sé qué remix que fue el que con el que aterrizaron a ese man. ¿Eso quién era? ¿Evil Nation? Yo no me acuerdo si era Evil Nation o quién. No, ya le digo. Pero bueno, los Imagine Dragons hacen parte un poco de ese legado, de ese linaje. El show es completamente inmersivo, es un espectáculo que sobrepasa lo musical, con un despliegue gigante de energía, pantallas enormes, fuegos artificiales, toda una experiencia sensorial. Las entradas están disponibles desde el 3 de julio en Ticketmaster.co. Si usted se perdió a los Imagine Dragons, creo que esta va a ser una muy buena oportunidad para que vea un show increíble que además está cargado de canciones que todos no sabemos, y el público de Bogotá se sabe mejor que nadie en Latinoamérica. Otra de esas canciones importantes de los Imagine Dragons es esta canción llamada On Top of the World. Los Imagine Dragons regresan a Bogotá este próximo 17 de octubre. Top of the World, Imagine Dragons regresa a Bogotá este 17 de octubre con su show más grande en Colombia. El Vive Claro va a vibrar con miles de fire breathers cantando cada himno a todo pulmón. Las entradas disponibles desde el 3 de julio en Ticketmaster. Creo que además los Imagine son la última gran banda de rock que está de moda. Sí, que está vigente, que está viva. Que Mark exige. Que chartean listas, que la gente se canta. Que la gente se sabe, claro. Que uno va por ahí en el barrio y oye gente en el carro oyendo a los Imagine Dragons. Es verdad. Es que están, no han parado. Pues es que recientemente no estuvieron en Top Gun Maverick, por ejemplo, en la banda sonora, estuvieron ahí. Entonces como que siempre están como con el, en el momento, ¿no? Hacen parte del zeitgeist totalmente. Son parte del zeitgeist, que significa el espíritu del tiempo. Exactamente. Y es cierto. Y además se van a presentar en un lugar maravilloso que es el Viva Claro, donde va a haber un espectáculo brutal. Estas son las mañanas de la X. Imagine Dragons regresa a Bogotá este próximo 16 de octubre y presenta esta canción llamada Bones. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Bones, Imagine Dragons en Bogotá. El escenario elegido es el Vive Claro, donde la banda promete un espectáculo épico. Dan Reynolds vive uno de los momentos más sólidos. Entradas disponibles desde el 3 de julio en Ticketmaster. Otra cosa que me ha asombrado, señor, de los Imagine Dragons en entre las muchas cosas. En estos 15 años que hemos estado al aire en la X-103.9, es cómo el tipo se ha transformado, porque ese señor sí que sufrió problemas mentales. Uh-huh. Ese tipo sí que tuvo... Porque es que los Imagine Dragons se volvieron muy grandes, muy rápido. Sí. O sea, es que It's Time y Radioactive estallaron, pero masivamente, globalmente. Sí, y es raro, sucede con pocas bandas que desde su primer sencillo revienten en el mainstream, ¿no? Y es básicamente así sucedió con los Imagine Dragons. Sí, sí, lo que hablábamos hace un rato, ellos fueron tan grandes que se volvieron pop. Ellos eran una banda de rock alternativo que alcanzó niveles estratosféricos de popularidad. Por eso digo pop, por su popularidad, ¿no? Claro. Y uno dice, estos tipos, y este tipo sufrió mucho eso. Sufrió el golpe de fama. Repentino de fama. Claro. Te veía Dan Reynolds... Hace 15 años era delgadito, flaquito, consumido por el alcohol. O sea, también la evolución, personal, física del man también, ¿no? Impresionante, es impresionante la evolución de ese tipo. Sí. El tipo se... Y hubo un momento en que fue tan grande la fama de los Imagine Dragons que estuvieron a punto de cerrar ese negocio y decir no más. Sí, de hecho, creo que canciones como Demons, Demons habla mucho de esa pelea interna del man, ¿no? En esa época. Claro. Gran canción, además. Sí, claro. Sí. Entonces ha sido muy asombroso ver cómo, a pesar de la fama, del reconocimiento, de los conciertos gigantescos, de la forma como los públicos nuevos y viejos atienden el llamado de los Imagine Dragons, cada que estos aparecen en la órbita, este tipo se mantiene aterrizado. Me contaban a mí que la última vez que estuvo acá en Bogotá, el hombre llegó, saludó a todo el mundo, muy querido, muy amable en el hotel, buenísimo, queridísimo, y llegó como a las 4 de la tarde y no salió. Se quedó en su habitación, juicioso. Se quedó en la habitación, juicioso, de 4 de la tarde a 4 de la tarde del día siguiente. Pues un artista que ha madurado de todas las formas posibles. Sí, sí, sí. También se metió en muchas causas humanitarias, ¿sí? ¿No? ¿En qué está metido? Y él no montó un festival que se llama Love Loud hace unos años, como en 2017, y está metido con varias causas. Está muy metido en el apoyo a la comunidad LGBT. Sí, señor, es de eso, precisamente. ¿Cierto? Festival. Creo que el Love Loud es de eso, ¿no? Sí, señor. Es precisamente con todo ese asunto. Está metido en campañas contra la depresión juvenil, la desigualdad racial, temas de derechos humanos. Muy coherente, ¿no? Que dona a tome cada ese rato, camino, sí. Y también él se comporte bien consigo mismo, que se cuide. Eso está bien. Está metido con The Trevor Project, está metido con una cantidad de fundaciones. O sea, se ha dedicado como a dar, a devolver, a ayudar. Y es parte como de la madurez de un artista que no todos logran llegar a esos puntos, ¿no? Es cierto. No es fácil. El escenario elegido es entonces el Vive Claro y la banda es Imagine Dragons. Aquí están con Demons. When the days are cold and the cards all fold and